Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Bueno, las reglas son claras. Pueden tirar los dados una sola vez, sin dudar, sin amagar y sin llorar. Y nada de soplar el cubilete, esas pavadas no, ¿eh? Que me enfermo. Entiendo perfectamente, Corleone. Tiro de una y no discuto el resultado que salga. Ay, bien. Me pregunto si cuando tire nuestro cuerpo apaleado y moribundo al riachuelo no vamos a morir asfixiados o si la contaminación nos hará mutar en anfibios. Esa vendría a ser nuestra única esperanza de vida. Porque sabés que hoy nos vamos a morir, ¿no? Callate, que estoy muy nervioso. No tires mala onda justo ahora. Ay, qué mala onda, ni qué ocho cuartos. A ver, primero, en un acto de rebeldía contra el sentido común, dejás el trabajo porque te agobian las convenciones de este mundo burgués y apátrida. Después, invertís todos tus ahorros en comprar un lote de caramelos para reventarle a los chicos a la salida del colegio. Y ahora volvés a cagar la fruna para demostrarle a tus amigos y familia que siempre que tocas fondo encontrás la manera de seguir bajando. Va, aunque esa habilidad la vas a probar en un ratito cuando toquemos el fondo del río con botita de cemento. ¿Qué puedo hacer? Tengo que pagar el alquiler, conciencia. Y entre que los calameros media hora no le gustan a nadie y que la yuta me corría de la puerta pensando que era un drogón pedófilo, lo único que gané fue esa bolsa de botones que los nenes de preescolar me daban pensando que eran monedas. Son las nuevas movidas de la educación. Entre los padres pseudo-hippies que creen que todos sus niños son índigos y las maestras de jardín que son todas actrices frustradas, fuma hierba, la noble infancia de los niños está perdida entre ideales y canciones de Silvio Rodríguez. ¿Ese chabón no era Jetta? No, mi querido. Es drogadicto y comunista, como te gusta a vos, pero no es Jetta. A no confundir, tarambana. Bueno, mi querido, no tengo toda la noche. Vamos, ¿va a tirar esos dados o no? Sí, don Mascarpone, digo Corleone. Sí, ahora mismo, Reinaldo. Y encima venís a juntarte a las 4 de la mañana con un jefe de la mafia local para un partido ilegal de general atrás del cementerio de Chacarita. ¿Te suena la expresión fisura anal? Porque te va a sonar, ¿eh? Te va a sonar. Mira, lo único que necesito es un golpe de suerte. Vengo con una buena partida. Saqué todas las figuras. Si llego a sacar el de la doble, le gano. Y con la ganancia nos alejamos para siempre del mundo de la delincuencia. Sí, de delinquir para dejar de delinquir. Ya sabes que a Scarface le fue bárbaro. Ahora, si ganás, cuando se te acabe la plata, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a reconsiderar lo de la venta de esperma? Y es una fuente renovable que parece no agotarse nunca. Además, más de una se moriría por tener un baby con la original Carrazone, Recipient of Babies. Me imagino una horda de mi voz reptando por ahí, riéndose de gansadas, tomando decisiones pelotudas, tratando de que el colectivo les acepte botones en vez de monedas. Eso seguro, llegan todos con un pan bajo el brazo, un pan de prensado paraguayo. Bueno, ya está, basta, cállate la boca, ahí va. Uy. No puede ser. Sí. No la puedo creer. Genera la doble. Servida. Ganamos, conciencia. Ganamos. No, gané. En tu cara, vocecita engrupida, ingrata y sobradora. Ay, no más escaparme de la dueña del departamento como un don Ramón de caballito. No más invitar chicas a pasear a la plaza. No más fideos con nada y empanada de viento. Sí, yupi. ¿Sabes qué? Te confieso, mira, le había agarrado el gusto a la idea de la muerte, ¿eh? Por ahí, después de que expire la bolsa de carne materialista y sustancias ilegales que sos vos, yo puedo volver al mundo de los entes ideales y elegir para mi próxima vida algún ser menos oligofrénico que vos, como una paloma o una planta de interior. Callate, que vos también vas a comer, ¿eh? Y agradecé que me la jugué toda y me arriesgué porque finalmente, no fue bien en una. Bueno, muy bien, señor Carrazone. Aquí tiene la paga prometida. Toma. Pero esto... esto es una bolsa gigantesca llena de botones. ¿Botones? ¿Se atreve a decir que Don Corleone paga sus deudas con botones en el sagrado juego de generala por la vida? ¿Usted se atreve? Está chapa chapón este muchacho. A ver, nosotros acordamos que iba a ser por plata esto, y no por... No. Y lo esperable. Finalmente te van a pulverizar el locote de mí. Por difamar a Don Corleone, ahora va a sufrir la tibia y venenosa vendetta siciliana en toda su longitud. Traiga para acá ese... ¡Uy! ¿Qué le pasó? A ver... ¡Uy! Le voy a tomar el pulso. ¡Está muerto! ¡Che! ¡Estiró la pata! Sí, bastante la estiró. Mirá qué tragedia, otra víctima del flagelo y del consumo imprudente de Viagra. Mirá lo pobre muerto y con la bandera izada. Lo van a tener que enterrar boca abajo. Sí, mirá, es un resorte, mirá, se la pateó y vuelve. Bueno, el asunto es que la sacaste muy barata, porque hoy podrías haber perdido el invicto sin nada de amor. Y mirá, te salvó el Viagra. Qué loco, ¿no? Al final te vi algo más que esa noche frenética y olvidable que pasaste con la portera del geriátrico de tu abuela. Bueno, me alegro por vos y además me da mucha esperanza. Porque ¿sabes qué? Si seguís consumiendo frecuentemente, algún día te va a dar un bobazo como al pirado este. Y palmás, y yo me libero de vos para siempre. No, capaz un día chupo tanto que te apagás para siempre y me dejás tranquilo. Ay, y sí, para que sea un verdadero golpe de suerte le tiene que doler a alguien. Infernet.